Piero, sponsor oficial del sueño argentino. ¿Qué pasa, mi amor? Pablo Posca. Pain Killer. Paseo La Plaza. Entradas a través de PlateaNet y en la boletería. Siempre que estás con amigos, surge un desafío. Che, Martín, ¿dónde dejaste el auto? Sector 8E. Oh, en la puerta de tu casa. Anda a buscarlo. Dani, loco. ¿Sale carrera de chango? Dale. Dale, el último cumple hielo. Sin amigos, no hay desafíos. Sin desafíos, no hay juego. BAT 69. Empezá el juego. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Vuelve el bono YPF Plus. Ahora te da el 20% de interés anual más un plus. Tus ahorros crecen un punto de tasa de interés por cada punto de incremento en la producción de YPF. Compralo directamente en tu banco, por teléfono o por internet. Tenés tiempo hasta el 29 de mayo. Para más información, llama al asterisco 973 o entra a ypf.com.ar. Bono YPF Plus. Producimos más. Ganás más. Vamos los jueves, vamos de shopping, porque en los locales adheridos de Plaza Oeste y Palmas del Pilar, todos los jueves con Banco Galicia tenés un 15% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés. Y para clientes Galicia Eminent, 20% de ahorro y cuotas. Inscribite hoy en Galicia Home Banking opción Quiero y disfruta este beneficio. Los jueves se disfrutan mucho más en Plaza Oeste y Palmas del Pilar. Costo financiero total 1.75%. Promoción exclusiva para clientes inscritos en Quiero. Consulte vigencias, condiciones y locales adheridos en bancogalicia.com. Consulte términos, condiciones y locales adheridos en galiciaeminent.com. Hacé tu sueño realidad en 60 meses. Con Fiat vos podés alcanzar tu nuevo Palio en 60 cuotas de 1.400 pesos más anticipo. Acércate a un concesionario oficial Fiat y descubrí todo lo que tenemos para vos. Ver términos y condiciones de financiación en www.fiat.com.ar. Fin espacio publicitario. Estás escuchando Metro y Medio. Pará, Jiménez, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Te hago un pedido? No sé quién acaba de entrar, estoy solo, no lo puedo compartir con nadie, perdóname que te... ¿Así quién entró? ¿Uno famoso? Ay, sí, traté de no charulearlo, pero viste, vos lo ves y te... Sí, es que es lindo, viste, cuando un ídolo te... No lo puedo creer que nunca había entrado un famoso en Pará Jiménez. ¿No? ¿Nunca entró un famoso? Bueno, sí, recién acaba de entrar, pelotudo, te estoy diciendo, pero nunca había entrado hasta ahora. Es una cosa que... Pero no, vos no estás en un barrio donde hay mucho actor y eso. No sabés quién acaba de entrar. ¿Quién entró? ¿Te digo? Y sí, dale. Qué fuerte, ¿no? Cuando lo vi dije, no es. Ah, pero era tu ídolo de la infancia, seguro. Sí. Y le dije, ¿sos? Perdóname, le digo, yo nunca soy choludo, pero ¿sos? ¿Y era? Sí, soy. Nos sacamos una selfie, todo hicimos. ¿Una qué? Una selfie. Sí. Ah, sí. Sí, no puedo creer. Y después pegás la foto, me imagino. En el local después pegar la foto. ¡Qué como... buena idea! Sí, voy a pegar la foto. Claro, muchos hacen eso. Sí, voy a hacer eso. ¿Quién era? ¿Quién era qué? ¡Ah, el que entró! ¿Entró el famoso? Sí, bueno. ¿Te digo? Y sí, ahora me argentino. Argentino. ¿Y? Hombre. ¿Tengo que adivinar? Sí. ¿Argentino hombre? Sí. Y dame una pista más, no sé. Más de 30 años. Pues no me estás... ¿Argentino hombre? ¿Actor? Ya te estoy dando tres pistas. ¿Argentino hombre más de 30 años? ¿Argentino hombre más de 30? ¿Tengo que arriesgar? Sí. ¿Más de 30? ¿Ivo Cucharido? No. Actor. Bueno, te tiro un multiple choice. Bueno, dale. Antonio Grimau. Ajá. Arturo Puig. El Tano Rani. Hugo Arana. Gustavo Garzón. Gustavo Bermúdez. Osvaldo Laporte. Keanu Reeves. Jean-Pierre Noer, Juanjo Camero, Nahuel Muti, Rodrigo Anoya, Eduardo Blanco, Benjamín Rojas, Russell Crowe, Eddie Morphy, Joaquín Furriel, Chevy Chase, Daniel Fanego, Raúl Rizzo, Fabián Vena, Fabián Gianola, Fabián, Gino Reni, Gabriel Corrado, Gabriel Goiti, Juan Gil Navarro, Dustin Hoffman, Gustavo Menaem. ¿Quién vino para vos? Te di un multiple choice, ¿eh? Sí, múltiple era de verdad, pero sí. No, ¿quién vino? No sé, ¿me puedes repasar la lista de vuelta? Vino? ¿Quién vino para vos? Y me, no sé, Juanjo Camero. ¡Sí! ¿Estás jodiendo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Tenés la bola de cristal! ¡Le ¡Sí! pegué! ¡Le pegué! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Pero sí! ¡Vamos! Claro, ¿cómo le pegaste? ¡Vieja! ¡Juanjo Camero! ¡Le pegué a Juanjo Camero! ¡Es un genio este cliente! ¡Te voy a regalar las empanadas! ¡Vamos! Sí. Adivinad qué pidió Juanjo Camero. Pidió 6 de carne y 6 de jamón y queso, 3 de cebolla, 3 de caprese, 3 de carne y 3 de jamón y queso, o pidió una 12 de verdura. ¿Puedo llamar a alguien? No. ¿Tres cebolla, tres jamón y queso? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos, ¡sí! Juanjo Camero! ¡Fue empanada, Jiménez! ¡Y pidió tres cebolla, tres jamón y queso y la saqué de una! ¿Y con cuánto me pagó? Pará. ¿Con cuánto me pagó? ¿Me puedes decir cantidad de billetes? No, ¿con cuánto me pagó? 100 pesos. Ah, sos una mierda, ¿eh? ¿Cómo, José? Sos una mierda. ¿Por qué? No le cobré. ¿Cómo le voy a cobrar a Camero? Ah. Pero... Qué país de mierda que tenemos, ¿eh? Con gente como vos que no cuida a los ídolos. Bueno, si vos tuvieras una casa de empanadas, entra Camero y se las cobrás. No me las gané, no las empanadas. Desagradecido. Todo empeoró. La radio, temo que no pueda entender lo que metro y medio puede ser. En mi vida hay un solo amor, metro y medio. Metro. Innovación. Evolución. Tendencia. Innovación es tendencia. Vivís en un mundo dinámico. Actualizate. Cambialo. Metro 95.1. Sonido urbano. Estás escuchando Metro y Medio. Espacio publicitario. No somos nadie. Facundo Campazzo, base de Peñarol y de la selección argentina de básquetbol. ¿Cuál es el secreto de Peñarol de hacer una dinastía más allá de alguna liga que termina ganando otro? La verdad que no sé si hay secreto. Lo que sí es un grupo que se armó hace ya varios años, con Leo Gutiérrez y Martín Leiva a la cabeza, con la identidad que siempre tuvimos, que era en la cancha defender duro y correr la cancha. Me contaron que un señor de 37 años, medio narigón, de apellido Ginóbili, dijo, nunca había visto un base de 21 años con panza. Y se fue. Sí, sin hablar. Lo dijo como en modo de chiste. Me pegó en el corazón. No somos nadie. Con Juan Pablo Varsky. Lunes a viernes de 6 a 10. Un programa con marca registrada. Metro 95.1. Sonido urbano. Vuelve el bono YPF Plus. Ahora te da el 20% de interés anual más un plus. Tus ahorros crecen un punto de tasa de interés por cada punto de incremento en la producción de YPF. Compralo directamente en tu banco, por teléfono o por internet. Tenés tiempo hasta el 29 de mayo. Para más información, llama al asterisco 973 o entra a ypf.com.ar. Bono YPF Plus. Producimos más. Ganás más. Escúchame, mira. A los 15 minutos que ganaste y te quedan para salir del laburo, usalos para ir poniéndote los botines. Enfrenta tu día a día de la mejor manera con Beroca. Beroca, vos en tu máximo potencial. Como dormiste, despertás. Cámbiate el mejor colchón. Quiero es el mejor colchón. Me di cuenta de que tengo muchas cosas guardadas que ya no uso. Entonces entré en OLX, las publiqué gratis y las vendí sin pagar comisión. Nunca creí que iba a ganar plata tan rápido. Y sí, en OLX vender es fácil. ¡OLX! ¡OLX! ¿Nombre? Luis Corbett. ¿Me lo deletrea, por favor? Sí, C de caño, uh-huh. O de ole. R de rabona, B de visitante, E de enganche, doble T de tiki tiki y E de esta tarde tenemos que ganar. Este año solo hay fútbol en tu cabeza. Acércate a las cabinas Clear y graba tu cabezazo. Podés ganar increíbles premios. Ingresá a la fanpage de Clear y entérate más. Clear, deja la caspa en offside. Solo deportes, un nuevo mundial. Vamos a Argentina, vamos a ganar. Una pasión nacional. Solo deportes. Despegar.com.

Ahora, dentro de los packs de Cheetos y Pep, podés encontrar stickers y pulseras de los Minions de mi villano favorito. Bueno, busca ya tus Cheetos y Pep. Como dormís, te despertás. Cámbiate al mejor colchón. Quiero es el mejor colchón. Silfa. Laboratorios farmacéuticos. Auténticamente argentinos. Improvisados. Impro, humor, música. Únicas tres funciones. Sábados 24 y 31 de mayo y 7 de junio. Teatro La Casona. Corrientes 1975. Viví la experiencia Improvisados. ¿Por qué un tejido iba a interponerse entre tu pie y ese piso de porcelanato nuevo? Del 20 al 23 de mayo, feria de descuentos en Easy. Tenés hasta un 40% en cerámicos, porcelanatos y neumáticos. Además, pagando con tarjetas en COSUD, 6 cuotas sin interés en estos productos. Es Easy. ¡Vos podés! Estás llegando a tu casa. ¿Tenés en la heladera una Quilmes bien helada? Llegó la nueva botellita 340. Re rica, re fría, retornable. Quilmes, el sabor del encuentro. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. ¿Por qué? ¿Por qué una mujer que cuida su auto hasta de las miradas, que lo limpia con papel tisú cada 5 minutos, que si fuera por ella lo maquillaría y todo, decide así de golpe prestárselo a su hija de 18 años para pasear con ese novio de rastas? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos cuál es el valor que les das a tus afectos. Por eso aseguramos personas, no cosas. Binaria Seguros de Vida. Cumplimos 20 años. 0810-888-2462. Binariaseguros.com.ar. Entidad inscrita bajo el número 517. Superintendencia de Seguros de la Nación. 4338-4000 o 0800-668-1400. SSN.gov.ar. Vuelve el bono YPF Plus. Ahora te da el 20% de interés anual más un plus. Tus ahorros crecen un punto de tasa de interés por cada punto de incremento en la producción de YPF. Compralo directamente en tu banco, por teléfono o por internet. Tenés tiempo hasta el 29 de mayo. Para más información, llama al asterisco 973 o entra a ypf.com.ar. Bono YPF Plus. Producimos más. Ganás más. Oh, mamá. Oh. Si el fútbol siempre da que hablar, imagínate ahora. Por suerte, Claro con tarjeta rinde más, porque triplica desde 5 pesos los días de promo, para que puedas hablar y mensajear a todas las compañías. Tenés dos números ilimitados, uno para hablar y otro para mensajear. Y también internet ilimitado, sin paquetes ni complicaciones. Claro con tarjeta rinde más. Válido del 1 de mayo de 2014 al 31 de mayo de 2014, en bases y condiciones en claro.com.ar. Fin espacio publicitario. Estás escuchando Metro y Medio.